Marcos, un gusto saludarlo, buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás vos, Gustavo? Bueno, recorriendo la provincia, ¿no? En esta etapa preelectoral, ¿no? Sí, como lo hacíamos previo a la pandemia, durante la pandemia tuvimos que cumplir todo con el distanciamiento y volviendo con todo a estar en el vínculo mano a mano, cara a cara con la ciudadanía, escuchando muchísimo y proponiendo qué queremos hacer en nuestra provincia de Santa Fe en el futuro. Uno se pregunta por qué Marcos Clery quiere ser gobernador de Santa Fe, ¿no? ¿Cuál es la idea? Y somos una nueva generación, nacimos en el año 82. Queremos hacer las cosas bien, de forma correcta. Consideramos que en materia de salud, seguridad y educación hay que construir el partido del bien común, pero principalmente con nuestro equipo que vamos a presentar en 10 días, nuestro plan de gobierno, que es un gran grupo humano y que seguimos convocando a los mejores. Queremos potenciar lo bueno del actual gobierno provincial, pero rápidamente, sin perder tiempo, corregir las cosas que están mal. Y de esta manera, consolidar una base sólida desde donde gobierne quien gobierne en el futuro, se pueda seguir avanzando y poniendo a la provincia de Santa Fe en el lugar que tiene que estar. ¿Cuál es? El de liderar la región centro y principalmente ser el motor que avance, lidera el modelo de desarrollo productivo nacional. Marcos, ¿qué mirada tiene de la provincia de Santa Fe? ¿Cómo ve la provincia hoy? La provincia tiene diferentes lugares problemáticas que van cambiando de prioridad. Número uno, en los grandes centros urbanos, junto con la economía, es la inseguridad y, por supuesto, la incertidumbre. En el interior tiene prioritariamente la situación económica, la incertidumbre y, por supuesto, demandas puntuales de mejora en salud, en atención, en conseguir los profesionales de la salud para tener una mejor salud en cada uno de los lugares. Siempre también se apuesta a tener una mejor educación, que es el pilar fundamental de nuestra comunidad. Por eso, cuando uno observa, hay obras estratégicas muy buenas que ha hecho el actual gobierno provincial que va a permitir poder consolidar una base de desarrollo de futuro, pero necesitamos avanzar con algunas propuestas e ideas que se concreten de forma inmediata, como el propiedad santafesino, como el boleto gratuito para los trabajadores, de la misma manera que se tiene el boleto gratuito para los estudiantes, y principalmente también potenciar nuestro sistema educativo en una orientación vinculada a la robótica y la programación, aumentando nuestras escuelas técnicas en la provincia de Santa Fe, y principalmente dotando de todos los recursos el sistema educativo. Además de volver a tener un vínculo muy sólido con los trabajadores de la educación, con los trabajadores de la salud, con los trabajadores de empleados públicos y también con la seguridad. Necesitamos que a comienzo de cada año, en enero, en reuniones paritarias, lo primero, actualización automática y cláusula de gatillo, para poder avanzar a debatir cómo mejoramos la infraestructura, cómo aumentamos la tecnología, cómo acompañamos cada uno de los procesos que ellos están a cargo con su vocación de servicio para que se mejore la atención ciudadana.